paseándote. Yo no te voy a engañar, los celos están matándome. Digo que no te amo más, pero siempre estoy buscándote. Se me hace fácil llorar cuando tú no estás mirándome. Ay, ay, ay, regresa a mí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, regresa a mí. Ábreme las heridas del corazón y échale limón. Se ha de venir de tu mano que vive el dolor, el dolor. Estás paseándote, yo no te voy a engañar. Los celos están matándome. Digo que no te amo más, pero siempre estoy buscándote. Se me hace fácil llorar cuando tú no estás mirándome. Ay, ay, ay, regresa a mí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, regresa a mí. Yeah.